4 minutos, seguimos haciendo periodismo, lo hacemos siempre, los lunes a esta hora más o menos, con el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, un abrazo para todos y todas, ¿cómo va eso? Bien, bien Hugo, acá. ¿Por allá cómo anda todo? Bien, una forma de decir, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, estamos observando en los medios que un poco manejan la circulación de información y de opinión en Argentina, salvo los que resistimos ahí en los márgenes, una coordinación, digamos, en la instalación de títulos unánimes, coordinados, y es algo que se viene repitiendo desde comienzos de la semana pasada. Nos llamó la atención un poco más que las notas editoriales habituales que examinamos, que de todos modos podemos ver, ¿no? Pero, por ejemplo, el martes pasado, Clarín y La Nación pusieron el mismo título sobre el mismo tema, que es el éxito del gobierno en el control del dólar, digamos, hablando de gracias al apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central está cumpliendo su plan para contener el dólar, etcétera. Eso el martes, el miércoles, la coordinación se dio con títulos casi idénticos contra los pilotos de aviones por sus protestas, las mismas palabras, las mismas imágenes, sindicalistas K, actos más de campaña que de reivindicación sindical. Eso también el miércoles coincidieron Clarín y La Nación. Después el viernes, Clarín tituló, después de un año vuelve a crecer la economía, y La Nación tituló, la economía creció después de un año. Así que también nos parece ineludible sospechar, digamos, de la coordinación, que es una coordinación, a nuestro modo de ver, de prácticamente de campaña electoral, ¿no? Y así siguieron. Bueno, el sábado el título le dio más fuerza a Clarín que La Nación a los dichos de Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete, que en su modo de lenguaje habitual y en sus juegos de palabras, cometió, a nuestro modo de ver, el gravísimo infortunio de decir que no dejaría a sus hijos en manos de Vidal, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y que preferiría dejárselos a Barreda. Barreda, el asesino múltiple condenado hace años atrás, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, y los medios oficialistas, los medios macristas, se hicieron una fiesta con esto, se la siguen haciendo, porque, bueno, lo aprovechan al máximo para decir que es una expresión brutal, detrás de lo que es una figura metafórica. El problema que tiene ese recurso, en este caso por Aníbal Fernández, es que juega con la muerte, ¿no? Y es difícil, digamos, digerir una humorada relacionada con la muerte. Entonces, de la propia fuerza que le integra, el kirchnerismo, Aníbal Fernández en este momento es candidato a concejal en Pinamar, hubo expresiones de total desacuerdo con sus dichos, pero lo que hacen Clarín y La Nación es convertirlo a Aníbal Fernández en la figura central ahora de la campaña, como si tuviera un rol verdaderamente significativo, que no lo tiene para nada, y se hacen una fiesta a favor del macrismo con este tema. Eso ocurrió el viernes, ocurrió el sábado. El título del día de Clarín fue dedicado a eso, y en la versión en línea el sábado a la mañana había tres notas dedicadas también a Aníbal Fernández y a la gobernadora Vidal. El domingo los diarios continuaron con esto, con este tema. Clarín volvió a poner en tapa como noticia del día, o pretendidamente noticia del día, las declaraciones de Aníbal Fernández, diciendo que su irrupción en la campaña había impactado en la interna del kirchnerismo y otros medios oficialistas siguieron con la misma tesitura. En Infobae a la mañana, ayer había una nota de Tenenbaum diciendo también contra Nina Fernández, poniéndolo en primer plano, o sea, siguiendo la misma, el mismo dictado editorial. Y La Nación tenía una nota de otro columnista, Rodríguez Yebra, también diciendo que Macri se beneficia con figuras como Aníbal Fernández. Bueno, lo aprovecharon a fondo, hoy esto sigue, digamos. Hoy los títulos del día de hoy no están tan enfocados en Aníbal, pero en Aníbal Fernández, pero sí hay, digamos, una continuidad de la línea del optimismo a favor del macrismo en Clarín, expresada con unas supuestas encuestas que dan una mejora del presidente Macri con vistas a las elecciones dentro de 2 semanas. Se acerca aún más a Alberto Fernández, este es el título, que es algo por lo que se sabe, por lo que uno lee en otros medios más independientes, es algo difícil de creer que Macri pueda estar tan cerca de Alberto Fernández. Y La Nación también contribuye con su optimismo macrista, amplían el plan Ahora 12 para impulsar el consumo. Así que ayer en Diario Popular y Crónica, que son dos diarios que, como ustedes bien saben, se dirigen a otro tipo de público, un público que se supone se interesa en otros asuntos, los denominados diarios populares, digamos, tenían en tapa a la gobernadora Vidal, una casualidad política que rara vez se ocurre entre estos dos diarios, que primero destina muy pocos títulos en su tapa a los asuntos políticos. Ponen énfasis en lo deportivo, sí, en lo que llamamos la farándula, en la noticia policial, bajo el concepto que alguna vez habría que ponerse a estudiar de que los sectores populares gustan más de esas noticias y no tanto de las otras, algo que uno podría ponerse a discutir, ¿no?, por otro lado. Sí. Pero, bueno, así lo hacen, pero rara vez coinciden en un título político. Pues bien, ayer coincidieron en hacerle reportajes a la gobernadora Vidal, los dos diarios, los dos los pusieron en tapa y los dos pusieron fotos, de la gobernadora Vidal en su portada. Así que, digamos que uno tiene todo el derecho del mundo a sospechar de la autenticidad periodística de este tipo de acontecimientos. Y bueno, compañeros, sacando esto, las notas editoriales no vienen muy ricas ni nada que con mucha sustancia, digamos, mucha crítica al kirchnerismo, lo hacen todo mal, son malos, lo que venimos escuchando desde hace ya más de una década, y Macri, bueno, es bueno, es rubio, es bueno, es blanquito, ojos claros, así que la verdad que no hay mucho para comentar, solo me gustaría mencionar como contenido que sí hay que mirar algo que publicó Clarín el viernes en el espacio habitual llamado Panorama Empresario, que suele firmar el periodista, digamos así, el periodista Marcelo Bonelli, pero que ahora firma otra persona de apellido Neistat, que dice, hablando de las expectativas económicas para el futuro, ¿no?, en el sector empresarial, y infelizmente sin poner fuentes, porque es algo ya que está tan instalado en Clarín que no parece más rutinario que excepcional, pero no menciona fuentes, pero ella habla de un CEO, un gerente, un administrador de una gran empresa extranjera, que le dice a un embajador europeo que si gana Macri las elecciones, dice, y está entre comillas en la nota, vendremos con cuchillo y tenedor. O sea, una figura para decir, la mesa está servida, nosotros vendremos a comer. ¿Qué es lo que la interpretación de este empresario, que no es una interpretación, se basa en que el valor de las empresas argentinas es bajo respecto del valor de las empresas de los demás países de la región? Que es como decir, la Argentina está en este momento con bandera de remate, sí, ¿no? Sus empresas están son fáciles de adquirir. Y además, en la nota avanza, en este concepto, hablando del apetito de empresas extranjeras por las empresas mencionadas en la causa de las fotocopias. Con lo cual, en comuna, insistimos en afirmar, por nuestra cuenta, que la causa de las fotocopias, además de ser un instrumento de acción electoral y de acción política contra la oposición, es un instrumento de acción económica para transferir riqueza argentina a manos extranjeras. Recordamos que cuando estalló la causa de las fotocopias y cuando el fiscal Stornelli y el juez Bonadío empezaron a hacer desfilar a empresarios argentinos por los tribunales de Comodoro Py, el embajador estadounidense le dijo a los inversores estadounidenses: el momento de invertir es ahora y es por acá, ¿no? Como dice Macri, es por acá, en el sentido de que las empresas afectadas en esta causa, que son empresas adjudicatarias de obra pública, algunas de ellas empresas de amigos y hasta de familiares del presidente Macri. Pero obviamente por este procesamiento y por la instrucción de esta causa, sus acciones se desvalorizan. Por lo tanto, estas empresas están más baratas y, en definitiva, esto puede terminar en una transferencia del negocio con el Estado argentino de manos de estas empresas, las de siempre, las de toda la vida, a empresas extranjeras. De esto están pendientes los inversores europeos, como dice esta nota de Clarín, pero también los estadounidenses y también los chinos, que están esperando la oportunidad. Así que queríamos llamar la atención sobre esto, porque acá lo que está en juego no es ya un resultado electoral, sino una directa transferencia de la riqueza argentina. Clarito, y ya lo dejan plasmado abiertamente en una editorial. Digo. Exactamente. Bien, Hugo, no sé, ¿quiere completar con algo o no? Ya está, bueno. No, ya estamos. Bueno. Me parece que vamos a tener 2 semanas de una sucesión de títulos favorables al oficialismo y desfavorables a la oposición, y así llegaremos al domingo 11 de agosto. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande, hasta el lunes. Bien, abrazo. Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, Comunicadores de la Argentina, con su columna habitual de todos los lunes, contándonos qué escribieron los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación y también Infobae. 8:47 minutos, ya volvemos. Arrancamos el día con actualidad, entrevista.